No, no, la verdad que pensamos que se iba a ser un poco más duro por parte de los forward, pero el partido se abrió y nada, bueno, el resultado está a la vista, pero por un gran desempeño de las cañas. 92-7, sí. No, no, la verdad que fue un gran desempeño de las cañas. En otros momentos por ahí hubiésemos dejado de, o sea, hubiésemos dejado de acelerar y no, la verdad que los 80 minutos las cañas jugó y propuso y no se cansó de hacer try. Y insistir, ¿no? Creo que después de banco hipotecario, que también fue un resultado bastante amplio, el equipo decidió a tratar de no tener más esos bajones. Pueden pasar, pero se decidió a seguir, a intentar. Y te digo, esos 5 puntos que nos hizo Vicente López nos dolió mucho. Y se pudo salir, en ese momento hicimos un bajón, y a los 5 minutos estábamos haciendo un try y siguió jugando como veníamos jugando. Sí, la verdad que nos encuentran muy bien parados. Muy bien parado, pero eso no quita que tenemos que seguir entrenando y seguir haciendo las cosas que queremos hacer. Nos falta crecer un montón en el juego y tenemos, como vos dijiste, 5 finales. El equipo no piensa que hay una más fácil que otra. Son 5 finales que no se puede perder un punto si queremos apuntar arriba, ¿no? Pero sí, recuperamos jugadores importantísimos. La cabeza está con ganas a seguir peleando, justo hace 20 años del ascenso de Las Cañas, del primer ascenso, y eso también en el club incentiva que este equipo intente lo mismo este año. Sí, hay un grupo que se merece dejar todo dentro de la cancha y eso va a hacer que si Dios quiere podamos pelear por el ascenso. Por lo menos estar entre los cuatro primeros hace que un pasito más que el año pasado. Y así sucesivamente, el año pasado fue un año difícil, se clasificó, se estuvo bien, pero no entramos entre los cuatro. Si llegamos a entrar entre los cuatro este año sería un golazo y ni hablar si se puede ascender, ¿no? Es muy importante, Martín, tío, la verdad, Martín Aguilar, ¿no? El técnico es un enfermo del rugby, está todo el tiempo mirando, evaluando qué cosas se pueden mejorar, qué cosas no, y hace que el mismo equipo, hasta el que está menos enchufado, se enchufe. Y de a poquito hasta parece que es del club, porque la verdad hace un esfuerzo terrible, llueve, truene, derramaban en la casa y el flaco, digo, el técnico, se vino, la habían robado en la casa y al otro día estaba entrenando con nosotros. Es algo que demuestra y hace que el mismo equipo se siga afianzando cada vez más, desde el técnico hasta el último jugador de preintermedia. Está haciendo un esfuerzo y eso se muestra en primera. El otro día las 3 categorías ganaron. No, la clave es no dejar de ir a entrenar. Hay que ir lunes, martes y jueves porque es en el momento donde uno saca todas las dudas, donde se mejoran las jugadas, donde afinamos el lápiz para el otro partido. Es uno de los primeros años que sabemos contra quién vamos a jugar, cómo juega el otro equipo, cómo tenemos que atacarlo, cómo tenemos que defender. Y todo ese planeamiento que hacen los entrenadores hace que el sábado la verdad se vea reflejado en el juego de las canchas. Sí, la verdad, bueno, Augusto también, ustedes tienen una diferencia conmigo, pero como somos gente grande y tenemos un objetivo fijado, todos vamos a tener para el mismo lado, todos queremos al club y todo se arregla charlando. Entonces, si todos tenemos el mismo objetivo, todos queremos al club, la diferencia que podamos tener se arreglan, siempre se solucionan charlando. Y hace que Agustín tenga el nivel que tiene hoy, que Gaby tenga el nivel que tiene hoy, todos, hasta Maceta, hasta Facundo Pernera, que uno de los más viejos, tenga el nivel que está teniendo. Todos tenemos un mismo objetivo, entonces todo es mucho más fácil, y cuando todos hacemos un esfuerzo hace que el club crezca, que el equipo ande, la verdad que los jugadores se ven en la cancha, y en los entrenamientos, y hoy somos, no te miento, 60 tipos entrenando. 60 lo calculé los martes. Hoy, imagínate que los lunes arrancamos entrenando hace un año, 15 jugadores. Hoy somos 35, 40 tipos entrenando un lunes. Quiere decir que todo mejora y eso hace que la Peña esté peleando lo que está peleando ahora. Desde plantel superior a juveniles e inferiores, que son un montón en clubes, la verdad que es muy lindo ir a ver, porque está lleno de pibes y chicos jugando al rugby. Eso es fundamental y hace que el club crezca año tras año.